hay hechicería, no hay satanismo, no hay nada, no hay un callejón a donde esconderse para escapar de la ira que vendrá. La única escapatoria es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro lugar para donde correr, alma mía, adora a Dios. No hay otro lugar a donde ir. El único que puede salvar, que puede libertar, el único que sana, el único que cambia, el único que liberta de la depresión, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que quita la ansiedad, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay que ver qué usted está sembrando. Vamos a analizar por la Biblia qué es lo que usted está sembrando. Bendiga a cada hermano que está acá. Dios bendiga a cada vecino que pudo estar acá en esta noche. Los pastores que hay en medio nuestro, alabado sea el Señor, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Gálatas 6, versículo 6. Alabado sea el Señor, aleluya, Cristo vive. Santo, santo es el Señor, mi alma adora a Dios. Gloria, gloria al Señor. Gálatas 6, a la altura del versículo 6. Aleluya. Todo el que lo tiene dice santo. Santo. El que no lo tiene dice gloria a Dios. El que lo está buscando grite aleluya. Aleluya. Si dejó la Biblia diga misericordia. De usted por dejarla. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Mientras lo busca puede adorarle. Yo pertenezco a esta congregación por dos noches. Su pastor va a ser mi pastor. Dos noches aquí. Soy parte del servicio, pero tengo el mensaje. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Esa es la postura. En esta noche vamos a predicar junto al Espíritu de Dios. Mi trabajo es predicar, el suyo es adorar y lo demás le toca a Dios. Si cada uno hace su función, cualquier cosa puede pasar en el culto. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Yo no liberto a nadie. Alabado sea el Señor. No sano a nadie. Eso lo hace el Señor. Por tanto, vamos a hacerle un culto a Jehová. Que Jehová diga, déjame sanar a algunos enfermos que hay en aquel lugar. Déjame levantar a alguien que está en el piso. Déjame bautizar a alguien con Espíritu Santo y fuego. Usted no va a estar callado. Alabado sea Jesús. El problema es que usted está buscando una llave que abra la puerta. Y la llave es usted. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Jesús dijo, el que me toca yo le abriré, el que me llama yo le responderé y el que me pide yo le daré. Mi alma adora al Señor. Ese es el mejor que yo he conocido. Bendito sea el Todopoderoso. Ese es tan poderoso que hubo un centurión que no era creyente, que no conocía al Señor. Bendito sea Jesús. No pertenecía quizás al pueblo que seguía a Cristo, no era de los 12 apóstoles, pero le dijo a Jesús, si tú dices la palabra, mi criado será sano. Tú no tienes ni siquiera que entrar a mi casa. Solo di la palabra y será hecho. Bendito sea el Señor. Y Jesús resaltó la fe de aquel hombre. Porque ese hombre sabía quién era Cristo y el poder que tenía. Alabado sea Jesús. Él está diciendo, yo no necesito que tú entres a mi casa. Incluso me gustaría que tú entres. Pero yo estoy seguro que si tú envías la palabra desde aquí, mi criado será sano. Y eso es lo que necesita la iglesia, tener fe. El que tiene fe, bendito sea el Cristo que vive, va a entender que cuando usted tiene fe no necesita que nadie le ponga la mano. Cuando usted tiene fe no necesita que nadie lo tumbe al suelo. Usted lo que necesita es que Dios dé la palabra y será hecho. ¿Hay alguien aquí en este día? ¿Hay alguien aquí en este día? Tópele a alguien, dígale que tú estás sembrando. Dígale que tú estás sembrando. Ese es el tema que quiero predicar en este día. Bendito sea el Señor, de parte de Dios. ¿Qué tú estás sembrando? Mi alma bendice al Señor en base a lo que Dios ha tratado con esta congregación. Damas y caballeros, que han organizado esta actividad para gloria única del Todopoderoso y para edificación de todo el que está acá en esta noche. Quiero seguirle la secuencia a ellos. No siempre yo me apoyo en el tema que tiene la actividad, ni hablo en base a lo que ellos tienen, pero lo correcto es que el predicador, aunque no ministre el mismo tema, dé alguna pincelada, porque usted tiene que seguir edificando en el fundamento que ya fue construido. Es como que echaron una zapata, bendito sea el Señor, y encima de esa zapata, alabado sea el Cristo que vive y que liberta, vamos a edificar. Usted no puede decir no, porque yo voy a predicar el tema que Dios me dio a mí, y entonces a ellos, ¿quién fue que se lo dio? El enemigo. Por eso el predicador, sabiamente, aunque no lleve el tema exacto, tiene que dar alguna pincelada en base a lo que ya Dios trató con la congregación. Es de mal gusto escuchar a alguien ministrar y decir, hermano, Dios me cambió el tema, porque Dios no cambia, Él no muta. En Dios no hay sombra de variación, Él es Dios y punto. Dios no improvisa, Dios no tiene plan B, porque la de Dios siempre funciona. Entonces usted transmite inseguridad al pueblo. Todavía Dios, llegando a la actividad, te dice, predica tal tema. No fue que Dios te lo cambió, Dios te dio el de Él. Dios te dio el de Él, porque el que tú llevabas no era el que traía al Señor. Pero eso no se le dice a la sala, porque entonces usted causa inseguridad. Es como el que ministra, que dice, yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero tengo que decírtelo. Si usted no lo sabe, no lo diga. El predicador tiene que estar seguro de lo que está hablando. Incluso cuando usted le va a contar un sueño a alguien, debe usted saber la interpretación del sueño que usted va a contar. Usted no puede ir a decirle a una gente, de que yo tuve un sueño con usted, yo no sé lo que significa, pero te lo voy a soltar. Si usted no lo sabe, el sueño no fue para contarlo, entonces fue para que ore. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Entonces la gente inventa mucho y quiere jugar con las emociones del pueblo. Alabado sea el Señor, y quiere traer manipulación espiritual a la vida de la persona. Hay sueños que no son para decirlo a alguien. Hay gente que bloquea a otro. Llama a una mujer embarazada, le dice, yo me soñé que tú te morías y el bebé también en el parto. Usted lo que tiene falta de entendimiento. Eso no son cosas que se cuentan a una persona. Hay sueños que no es para regalo a la iglesia. El pueblo acostumbra que hay gente que riega el sueño que tiene y después se lo dice con quien soñó. Alabado sea el Señor. Tiene una visión con alguien, se la cuenta a la iglesia entera y después que habla con la persona que tuvo la visión. Y eso es falta de entendimiento. Hay sueños que no es para decirlo, ni tienen interpretación de la que usted piensa. Hay gente que se sueña con un hermano y riega que el hermano se va a descarriar. Alabado sea el Cristo que vive, porque cuenta los sueños con malicia. Y hay otros que no están en el espíritu y se inventan los sueños o lo organizan en su mente y luego se lo dicen a la persona para manipularlo espiritualmente. Bendito sea el Señor. Y el que no tiene discernimiento cae hasta en depresión, porque usted le cuenta un sueño que fue generado porque usted se acostó pensando en esa persona. Lo último que se queda en el disco duro puede ser una información que lo visite a usted en la madrugada mientras usted duerme, y eso no es una voz de Dios, sino algo que fue manipulado por todo lo que tiene usted, todo lo que haya informado o todo lo que está almacenado. Bendito sea el Cristo que vive. Por eso todos los sueños no son de Dios. Y hay otra cosa que no es de Dios. Si usted sueña habiendo usted acostado después que usted comió que fritura, que comió arroz calentado con la barriga llena de comida, no me diga a mí a usted que Dios le habló. Los sueños más verídicos son los que llegan a usted cuando usted entra en el secreto, cuando usted entra en ayuno y oración, en una búsqueda constante delante de Dios, y Dios empieza a tratar contigo porque tú estás ayunando buscando una respuesta. Ahí tú puedes apoyarte en lo que Dios te está diciendo, pero cuando usted no está orando, cuando ha menguado en la oración, en la búsqueda, en el ayuno, lo que amanece chateando, dando de hito, bendito sea el Señor, en ese teléfono, en esa computadora, viendo películas extrañas, usted no puede decirme a mí que Dios le habló en la madrugada, porque para que Dios le hable, usted tiene que tener una conexión con el Eterno. Es más, hay gente que dicen, Dios habla con todo el mundo. Eso es mentira, hermano. Para Dios hablar con alguien y que usted sepa que Dios, tiene que tener una conexión con el Padre. Tiene que haber una alianza. alianza con el Espíritu de Dios para usted poder decir que Dios le habló a usted y que usted escuchó la voz de Dios. De lo contrario, son inventos suyos. Bendito sea Jesús. Yo creo en los sueños, pero no creo en todos los soñadores. Alma mía, adora al Cristo que vive. ¿Alguien está aquí en esta noche? Bata la mano para arriba. Hay gente que se sueña con un hermano. Yo te vi en el mundo tomando ron y tú andabas vestido como un impío. Y ya para esa persona, ese hermano no está bien delante de Dios. Pero cuando tú te sueñas descarriado, ¿qué hacemos? Cuando eres tú, el sueño es tuyo, de ti mismo, del que sueña siempre. ¿Qué eres tú que te hace el sueño? Ah, ahí tú no eres que está descarriado. Porque el problema de los hermanos es que ellos entienden que todo el mundo está mal, pero que los que están bien son ellos. Y cuando usted entiende que todos están mal y el único que está bien es usted, entonces usted está mal. Bendito sea Jesús. Porque Dios tiene gente que le aman, y al igual que usted hay otros que se guardan y hay otros que son íntegros. Por eso a la hora de ministrar hay que hacerlo con respeto, porque donde usted va también hay gente de Dios. También hay gente de oración. Usted no puede ir a dar patada a los locos como que usted cree que todo el mundo está ciego. Hay gente que son amigos de Dios donde quiera que usted vaya. Y el predicar lo contrario es decir que Cristo murió en vano. Dios siempre ha tenido un hombre desde los tiempos del Génesis. Dios siempre ha tenido un hombre desde los tiempos de Dios siempre ha tenido un hombre desde los tiempos de Abraham. Acuérdese que cuando Dios determinó juicio sobre Sodoma y Gomorra, lo que hace un verdadero profeta, un verdadero hombre de Dios, alguien que tiene a Dios un escogido, es que cuando Dios va a determinar juicio en la tierra, se presenta delante de Dios gimiendo por misericordia. Los falsos profetas de estos tiempos, cuando Dios les muestra muerte, quieren que Dios mate a alguien para que lo reconozcan como profeta. Cuando Dios les muestra que se va a descarriar a alguien en su corazón, ellos quieren que esa persona se descarrie para que la gente diga: mira, es profeta. El verdadero profeta no entra en la presencia de Dios, rasca su corazón y aún su vestido y le pide al Señor: perdónalo, ten misericordia y ten piedad de la tierra o de X o cual persona. Que fue lo que hizo Abraham cuando Sodoma y Gomorra. Jehová determina destruir a Sodoma y a Gomorra, y Abraham, hablando con Dios, le dice: Señor, si yo encuentro 50 justos, tú detienes el juicio. Papá, como no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento, inmediatamente le dice: está bien, busca 50. Si tú lo encuentras, yo detengo el juicio. Lo buscó y no lo encontró, pero no se quedó ahí, siguió intercediendo y le dijo: Jehová, si yo encuentro 45, tú detienes el juicio. Y Jehová le dijo: búscalo, porque es que Dios no quiere que el impío muera. Él no vino al mundo, Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Jesús vino al mundo para que el mundo sea salvo por él. Pero es que el ser humano es malo. El ser humano cree que Dios es su hijo y que ellos son los papás de Dios. Y aquí nosotros debemos que entender que hay un llamado de alerta y que el Padre quiere salvar la humanidad. Dios no quiere que nadie muera de esa manera. Es más, desde el principio el plan de Dios no fue de muerte. Dios siempre ha tenido una salida. Cuando Sodoma y Gomorra, dio la salida que era a través de Abraham. Cuando vino el tiempo de Noé, que Dios destruyó la humanidad, también dio una salida que era el arca. La salida de ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a través del santo y bendito Evangelio. Esa es la salida, no hay otro escape, no hay una ventana, no hay otro lugar, no hay un atajo. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. También se presentó como el pan de vida, también se presentó como el agua de vida, se presentó como el camino. Él es la única solución, no hay otra, no hay ninguna esperanza, no hay una forma de escapar, no hay resguardo, no hay hechicería, no hay satanismo, no hay nada, no hay un callejón a donde esconderse para escapar de la ira que vendrá. La única escapatoria es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro lugar para donde correr. Alma mía, adora a Dios. No hay otro lugar a donde ir. El único que puede salvar, que puede libertar, el único que sana, el único que cambia, el único que liberta de la depresión, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que quita la ansiedad, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay que ver qué usted está sembrando. Vamos a analizar por la Biblia qué es lo que usted está sembrando. Porque nadie va a encontrar yuca si está sembrando guineo. Vamos a ver qué es lo que usted está sembrando. La Biblia dice, donde yo di lectura, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Cuidado si usted es la gente que se puso feliz desde que yo hablé de siembra. Porque en el pueblo hay un desorden que ya hay iglesias que tienen hasta verifón. Porque a lo que ellos le llaman siembra es decirle a la gente, pásalo de 500, pásalo de 1000, pásalo de 2000 y siembre para que parte con Jehová. Y usted que se deje engañar. Eso no es bíblico por ningún lado. Hasta manipulan a su manera al pueblo con la escritura diciendo, Dios bendice al dador alegre. No, la Biblia dice Dios ama al dador alegre. Y no con manipulación, Dios no hace intercambio. De que tú me das y yo te voy a dar esto, no. Bendito sea el Todopoderoso. Y ya usted ve que la gente, cuando ve una multitud en los play, los que no tienen temor de Dios, empieza a decir al pueblo, venga para que siembre. Que si usted siembra 1000, le nada más de cosechar 5000, eso es mentira. Todo el que le da algo a Dios esperando algo, no va a recibir nada. Dios no es manipulable, Dios no es como los hombres. Dios no puede ser burlado. Dios es tan poderoso que usted le dice a Dios queriendo engañar. Señor, si tú me sanas, me convierto. Él sabe que tú no te vas a convertir, pero te sana. Te sana. Para que tú entiendas que su fidelidad no depende de la tuya. Él es fiel y punto. Dios no es fiel porque tú lo eres. Dios no es bueno porque tú lo eres, porque de hecho nosotros somos malos. Si Dios le diera al mundo lo que el mundo merece, estuviéramos todos en el infierno. Pero ¿por qué Él es bueno? Envió a su Hijo para que muriendo Él en el sacrificio expiatorio de la cruz, nosotros tuviéramos la oportunidad de obtener la vida eterna, de entrar al reino de los cielos. Dicho esto, la Biblia muestra claramente que el que se pierde porque quiere, porque hay una salida para ser salvo y se llama Jesús. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. El único mediador es Jesucristo, Hijo. No hay forma de que una gente diga que te va a enfriar con Jehová. Por eso yo le digo a todo el que yo puedo que usted tiene que tener su propia experiencia con Dios y que usted debe ser responsable de usted buscar a Dios, porque hay gente que tú le pides la oración y le dices, llévame en oración, pídele a Jehová por mí para que salve a mi hijo, hermano, y esa gente no están orando ni por los hijos de ellos, no están orando por ellos. Hay peticiones que tú tienes que entregárselas personalmente tú a Dios, hay cosas que tú tienes que clamar y eres tú que tienes que pedírsela a Dios. Gloria al que vive y que liberta. La gente te va a decir, así, hermano, yo estoy orando por ti para salir de ti. Pero puede ser que estén en un descuido de oración en su vida espiritual. Por tanto, es usted que tiene que hacer un altar de oración en su casa. Nosotros acostumbramos a que en nuestra casa tenemos todo tipo de muebles. Cambiamos la cortina, compramos que licuadora, que nevera. Pero ¿dónde está el lugarcito? Tú tienes un lugar para la repisa, un lugar donde tú tienes los muebles, un lugar para la nevera, un lugar para la cama, un lugar para los zapatos. Pero ¿dónde está el lugar donde tú hablas con Dios? ¿A dónde en tu casa está la esquinita donde tú buscas a Dios? ¿Dónde está el espacio que tú has preparado, que tú dices, aquí es que yo clamo, aquí es que yo oro, es el lugar donde yo siento paz, aquí es que yo busco toda mi victoria? En la casa tiene que haber un lugar donde tú te tires de rodillas, donde tú buscas refuerzo. Alma mía, adora a Cristo. Tiene que haber un lugar donde tú te rindes, donde tú lloras, donde tú te postras delante de Jehová. Ponlo a prueba y tú vas a ver que tú vas a sentir a Dios en el entorno, que tú vas a sentir la victoria de Dios. El que anda sin conexión, hermano, corre peligro. Es un barco a la deriva. Yo tengo todos estos meses alertando al pueblo, número uno, de que cuide su salud mental, porque algo fuerte está operando en la tierra y en la vida. La mente que no tiene a Cristo, en cualquier momento Satanás la ropa. Satanás es espíritu y para poder ejecutar algo necesita un cuerpo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Si no hay un cuerpo, ¿qué mano va a usar él para matar a otro? Entonces la gente tiene que vivir en comunión. Y una de las cosas que provoca que tu mente sea lacerada y que tu salud mental sea afectada es la manipulación, la falta de amor propio, que tú dependes de un hombre que te diga te amo para tú ser feliz. La dependencia está en Cristo. Si tú no te amas, no va a amar a nadie. Si tú no te valoras, no va a volar a valorar a alguien. Hay gente que para sentirse de que tan bonito necesitan que otro se lo diga. Pues tú no tienes un espejo. ¿Cómo tú dejas que la gente juegue con tu mente? Tienes que preguntarle a otro de que si algo te queda bien. Alma mía, adora al Cristo que vive. Hay que amarse. Hay dos principios en la Biblia que los dejó Jesús. Los 10 mandamientos Jesús los resumió en dos. Jesús dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú escuchaste cómo fue que dijo Jesús que ame a tu prójimo? Búscame un texto donde dice la Biblia que ame a tu prójimo más que a ti. La Biblia dice: ámalo como tú te amas a ti. La gente mata a otro porque no se aman ellos. Alma mía, adora al Cristo que viva. Por eso criamos mal, porque hacemos cuadros repetitivos. Tanto divorcio porque hacemos cuadros repetitivos. La gente dice: aleluya, en toda mi familia todo el mundo se ha divorciado, no hay un hogar estable, y tú estás repitiendo patrones. Y cuando usted viene a Cristo, a usted le cortan el cordón umbilical. Usted no hereda de ninguna descendencia, usted cambió de equipo, usted pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su mamá y su papá pueden ser satanistas, automáticamente usted se convierte, usted pertenece a otro linaje. Alma mía, adora al Cristo. Tú eres un sacerdote. Pedro dijo que nosotros no éramos pueblo, pero que ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Nos sacaron de la tiniebla a la luz. O sea, para usted saber quién es usted, no necesita un piropo. Nadie tiene que decirle que usted vale, para usted saber lo que vale. Usted vale la sangre de Cristo. Satanás te va a convencer. Cuando ve un autoestima lacerado, te va a decir: tú no vales nada. Si tú no vales nada, ¿para qué él quiere tu alma? ¿Por qué quiere sacarte de combate si es verdad que tú no vales nada? ¿Por qué quiere que te quite la vida si tú no vales nada? Algo busca de ti. Entonces aquí hay que entender que valemos. Valemos tanto que Cristo dejó su trono para venir a morir por ti. Esto no puede subirte a la cabeza, pero no puede dejar que Satanás te lleve al suelo. La gente dice, hasta tomando oportunidad: soy un inútil. No, usted no es un inútil. El que dijo soy un inútil, alabado sea el Señor, no está interpretando bien el texto. La Biblia lo que dice: habiendo acabado todo, siervo inútil somos. Dando a entender, bájate del pollino, que no fuiste tú que lo hiciste, lo hizo Jehová a través de ti. Pero no te está diciendo que tú eres un inútil. Otros repiten lo que dijo el apóstol Pablo, di que con humildad, pero es una humildad falsa. Ellos dicen: yo soy un aborto de la naturaleza. Mentira, usted es una nación santa, usted es un siervo de Dios, usted es el templo del Espíritu Santo, usted no es cualquier cosa. Mi alma adora al Señor. Versa, pero me están humillando porque soy gordita. Acá tú eres gordita, pero eres el templo de lo más fuerte que hay en la tierra. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. En ti habita aquel que dijo: Jesús, yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo. Le voy a dejar el Consolador. Él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ah, ¿tú crees que anda vacío? No, tú no andas vacío. Dentro de ti y alrededor de ti está el Espíritu de Dios. Por eso tú sientes cuando entra un demonio a la casa, tú lo sabes. No es que tú eres adivino, es que tiene el Espíritu Santo de Dios. El que te despierta de madrugada y te dice: tírate de rodillas que algo viene. Ese es tu Señor. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. ¿A dónde está esa fuente? ¿Afuera? No, está dentro de ti. ti. Oh, tópame a alguien, dile, yo no lo veo, pero lo siento, dile. Yo no lo veo, pero lo siento. Y Rabacanda Kimalekusei. Grita gloria que yo siento a papá aquí. Date esa manito para arriba. Lo importante es que tú sientas que Él está ahí. Pero para que Él se quede ahí, hay que sembrar para el Espíritu. Yo amo mucho los escritos del apóstol Pablo. Fui empujada a estudiar todas las cartas paulinas, porque cuando llegué, alabado sea el Señor, fui muy perseguida por alguien que decía que si Pablo hubiera estado vivo, me mata a pedrada. Porque no era bíblico que una mujer predicara la palabra de Dios o le enseñara. Cosa que despertó en mí un hambre de saber quién era Pablo. ¿Y por qué dijo esto? Y amanecía despierta, tirando hoja para la izquierda, investigando en la escritura a qué se refirió Pablo, cuáles eran las cartas paulinas y a quién le habló cuando le dijo eso. Y en realidad era una problemática que había en una iglesia. Bendito sea el Todopoderoso. Y aunque la gente ha hecho algo universal como una doctrina de esta enseñanza que dio el apóstol Pablo, Jesús mostró claramente que tomó en cuenta el ministerio en la mujer. La Biblia muestra muchos textos bíblicos donde hubieron mujeres importantes en la mano del Señor. Incluso resalta el escritor de los Hechos diciendo que Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. La mujer siempre ha sido útil en la mano de Dios de alguna u otra forma. Cuando le digo esto, le quiero enseñar en esta noche que a nosotras nada más no estamos en la tierra para cocinar o para traer nada más muchachitos como te han enseñado. Nosotras somos un alma letal en la mano del Señor. Una mujer puede ser peligrosa dependiendo a quien tenga en su vida. Si tiene al diablo, va a ser una Jezabel, va a ser una Dalila, va a ser una piedra de tropiezo y va a ser una rebelde como Basti. Bendito sea el Señor. Pero si tiene al Señor y es el templo del Espíritu Santo, va a ser una mujer indetenible, una mujer que va a ser una ayuda idónea. O por algo usted tiene que entender que la Biblia dice que el que haya esposa, que es lo que encuentra. El que haya esposa, haya el bien, siempre y cuando no se case con una anaconda. Si es una esposa, va a hallar el bien. Pero hay gente, bendito sea el Señor, que son tipología de la vara que tenía Moisés, que tú la ves muy bonita, pero en tu mano se vuelven una serpiente. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que sembramos. A veces usted que daña a la gente y personas que se deja dañar, porque vamos a ver que usted siembra. No me diga usted a mí que si usted todos los días trompó con su esposa, maltratándola, llamándola vieja, diciéndole fea, comparándola con la vecina, comparándola con la esposa de fulano, usted va a tener una mujer dócil. Usted está criando una cacata, porque que usted la está hiriendo. Y el ser humano va a implementar un mecanismo de defensa. Alabado sea el Señor. Y como ella no puede darte golpe, hay por área que ella va a atacar. Por eso yo no me voy a la ligera y siempre aconsejo a los pastores, cuando hay un problema matrimonial, hay que escuchar las dos campanas. Porque hay gente que se victimiza y se pone adelante. La esposa no me cocina, pero vamos a ver por qué que no te cocina. La esposa no me lava, pero vamos a ver por qué que no te lava la sierva. Porque es que la mujer de por sí es delicada. La mujer en su diseño, bendito sea Jesús, es una mujer pasiva, es protectora. Por eso, bendito sea el Todopoderoso, usted ve que desde que usted conoce una buena persona, se casa con una buena esposa, los hombres hasta después de ser esposo pasan a ser hijos, ¿sí o no? Porque a veces le duele un dedo y uno tiene que amanecer curándolo. Y son mañoños, no se pongan bravos los caballeros. Es que es verdad que los hombres son un chiñoño, porque tienen ese chin como de niño que le gusta que lo añoñe. Pero cuando, bendito sea Jesús, usted despierta a una mujer que viene maltratada, que viene lacerada del mundo, que le han hecho todo tipo de daño y de traiciones, y se casa con usted llegando al evangelio, entendiendo que con usted va a tener paz, y usted le repite el cuadro y empieza a tratarla patada, trompa. No me diga a mí que esa mujer le va a guardar un sancocho, porque aquí cada quien va a recibir lo que está sembrando. ¿Cuántos están aquí en esta noche? No me diga a mí que esa mujer, bendito sea Jesús, ni que que te va a hacer un locro de pollo, que sepa gloria, porque aquella vez que hay un problema, tú la estás lacerando. Entonces a mí me gusta escuchar las dos campanas, trompa y trompa en el día, palabras ofensivas, la insulta, y en la noche va a dique buscando esposa, y después te queca con el pastor, mi mujer no me atiende, y hay algunos que se vuelven hasta violadores. Alma mía, adora al Cristo que vive. Bate la mano para arriba. Para que la iglesia marche bien hay que enderezar todas las áreas. Y usted acostumbra, hombres y mujeres, que le gusta estar piropeando a todo el que ve, pero al negro suyo no le tira un piropo. Piropea a todas las mujeres que ve, pero a la suya no le tira un piropo. Tiene la costumbre de pintar la suya como el diablo, pero la que está al lado la pinta como un angelito. Tiene la costumbre de pintar a su marido como el demonio, pero a los que están dentro de la iglesia como un angelito. Ay, varón, yo con un esposo como tú, pero tú tienes uno que es bueno. Alma mía, adora al Cristo que vive. Pero Bersalini, es que él no evita, que él no viste como a mí me gusta. Enséñalo. En la repetición es que está la enseñanza. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Antes de yo casarme, yo decía, si Jehová me da un loco como esposo, yo lo voy a bañar. Si tiene mucha greña, lo llevo al barbero. Lo voy a recortar y lo voy a vestir como un siervo, porque lo que Dios da, lo da bueno. Oh, gloria al que vive y que liberta. El hecho de que sea algo bueno no significa que sea alguien reconocido, rubio o alto. Lo bueno es que te lo dé Dios. Cuando Dios te lo da, hay que echar el pleito. Pero para echar el pleito hay que saber lo que estamos sembrando. Porque hay cosas que no son demonios, hay cosas que no son espirituales, hay cosas que son un problema de conducta. Y hasta que la conducta no se arregle, no va a ir bien la cosa. Nosotros estamos en una guerra de poder dentro de la iglesia. Machista, feminista, narcisista, manipuladores, mutiladores. Y todo eso hay dentro de nosotros. Por eso tenemos que educar tantas veces y enseñar que en nosotros tiene que haber otro tipo de conducta. Se supone que con quien tú te une para ser feliz, para tener paz. Pero nosotros batallamos con fuerzas espirituales que le molesta verte reír. Los demonios disfrutan cuando tú sufres. Por eso yo he aprendido que al diablo no se le llora. Si tú vas a llorar, llórale a Dios. Si tú le mostraste a Satanás dónde te duele, te va hacia un hoyo. Si tú le mostraste, bendito sea el Señor, que si te pisa un dedo, tú lloras, prepárate que te va a desbaratar todos los dedos que tú tengas. Porque él disfruta verte llorar. Ahora, cuando él te golpea, y tú lo que adoras a Dios, dice, es loca que está. ¿Y de qué materiales que está hecho este siervo? Me le levanto en el trabajo y sigue prendido. Me le levanto en la casa y no la pago. Le hago la guerra en el matrimonio y la mujer no deja de orar. ¿Y de qué material es que está hecha, alma mía? Entonces tú vas a ser la tormenta de tu tormenta. Cuando tú aprendas a sembrar para el eterno, a entender que tú eres una vasija de Dios y que nada llega a tu vida por llegar, y que lo que Dios permite porque tú tienes material para resistirlo. Entonces, lo que hay que analizar es cómo estamos sembrando. Aún a los hijos, hay creyentes que trompa que le da. No te asustes si un día se le zafa una. Porque es que la Biblia prohíbe. La Biblia dice que no provoquemos a nuestros hijos a ira. ¿Lo ha leído? No, el que usted se sabe de memoria es que los hijos tienen que someterse a los padres. Pero no ha leído donde dice que no provoquemos a nuestros hijos a ira. ¿Usted sabe qué es lo que está provocando? La mortandad que hay de padre a hijo en la tierra. Número uno, Mateo 24, que tiene que cumplirse. La palabra tiene que cumplirse. Y es una señal de que Cristo está a la puerta, de que se levantarían hijos contra padres y padre contra hijo. Eso es lo que le da a entender a la iglesia, que Cristo viene, que está a la puerta. Lo segundo es que el que le falta oración está lleno de ira. Y en la ira usted puede tirar cualquier cosa sin querer y provocar una muerte. La ira es enemiga de la comunión. El creyente no puede ser iracundo. En la ira usted puede desbaratar lo que le costó tanto tiempo en un segundo. En la ira usted dice palabras que después no va a poder recogerlas. Pedir perdón es fácil. Lo difícil es curar el daño que tú hiciste. Alabado sea el Señor. Cualquiera pide perdón. Ahora vamos a ver si usted sana. Es como la gente que predica, que siempre dice el que perdona olvida. El que perdona olvida. Yo enseño otra cosa. El que perdona perdonó, pero aprende a vivir con lo que le pasó. Alabado sea el Señor. Si no, pregúntele a una persona que ha sido violada, que ha sido abusada, perdonó. Pero hay momentos que va a tener lucha interna cuando se recuerde lo que le hicieron. No es que va a odiar al que lo violó, pero va a tener que batallar con ese recuerdo. Eso no es que guarda rencor, es que es un ser humano. Y a cada rato Satanás va a tratar de lacerarte y lastimarte ahí. Lo que tú venciste no puede volver a ti. Lo que ya tú dejaste atrás no puede volver a ti. Lo que Dios hizo, ya lo hizo. Entonces dice el texto que yo he utilizado en Gálatas. Pablo siempre preocupado porque la iglesia creciera sana, porque la iglesia creciera en el Señor. Salí un ratico de los matrimonios porque lo noto tenso. Yo no tengo cabeza para moño. Sentí que se metió un ambiente cargado. Eso significa que hay gente aquí que hay que llevarlo en oración. Porque están echando un pleito en el matrimonio, en lo personal. Están batallando con algo fuerte. Tener discernimiento, una ventaja que no cualquiera tiene. Usted nota, bendito sea el Señor. Y a mí no me gusta predicar en lo que ya yo sé, sino en lo que sabe Dios. Y noté como que se metió como una melancolía. Como que hubieron mujeres locas por ponerse de pie y de que alguien le dio un abrazo. Sigue peleando, que tú no eres huérfana. Sigue confiando que tú no le sirves a un muñeco. Tú le sirves al que resuelve, al que da la victoria, al que le sabe callar la boca al diablo y a los leones. El que está pendiente de ti. Tu trabajo, ¿cuál es? Sigue para adelante sirviéndole al Señor. Todo lo que tú estás viviendo tiene una fecha de vencimiento y un día va a terminar. Oh, gloria al Señor. Yo escuchaba a los viejos en el campo decir, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Mi alma adora a Jesús. Pero a mí me gusta más decir que después de la tormenta siempre, siempre viene la calma. Alma mía, adora al Todopoderoso. Tú vas a pelear un día fuerte, quizá 2 días, 3 días. Pero hay un día que tú vas a decir, gloria a Dios, llegó el respiro, llegó la victoria, porque Dios no es injusto. Oh, gloria al que vive y que liberta. ¿Qué tú estás sembrando? ¿Para qué tú siembras? Dice el apóstol Pablo. Yo he predicado de esta lectura un mensaje poderoso que Dios me dio hace un tiempo con el tema Dios no tiene la culpa, de esa misma lectura. Porque es que el ser humano culpa a Dios por todas las cosas. ¿Usted cree que Dios no quiere que el mundo marche bien? Que todo esté bien, que no haya tanta muerte, pero el ser humano, en vez de buscar a Dios, lo que está buscando es teteo, buscando drink, comprando juca, comprando vapor. Quizá hay que hay gente sentado pensando para dónde que van mañana, para dónde que van el fin de semana, y nosotros lo que necesitamos es buscar a Dios. Entonces cuando Pablo le escribe a los de Gálatas, Gálatas tenía varios problemas, la iglesia ubicada en Galacia, tenían varios problemas. Lo primero, Pablo, si usted escudriña el libro entero de Gálatas, va a ver a Pablo amonestando a esta iglesia. Le dijo en una ocasión, tan necio soy, que habiendo empezado en el Espíritu, van a terminar en la carne. Y el llamado de Dios para la iglesia siempre es terminar como empezó. A mitad de camino, usted no puede desarrollar una conducta que usted nunca conoció en el Evangelio, porque se va a perder. Hay un principio, y es que el que cambia su principio nunca va a tener un buen final. Usted tiene que terminar en el temor de Dios, morir en el temor de Dios, caminar en el temor de Dios, que aunque usted vea que las cosas no van bien, van a terminar bien, porque Dios premia a lo que vive en su palabra indiscutiblemente. Eso no tiene, bendito sea Jesús, derecho a duda. En toda la escritura lo que muestra un Dios fiel que al final va a premiar a los que le fueron fiel. Por eso cuando el Señor habla a una de las 7 iglesias en Apocalipsis, para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, yo tuve un debate con alguien en una ocasión. salvación, que es de un evangelio que han inventado ahora, que se llaman los salvos, siempre salvos. Ellos enseñan que usted puede hacer lo que usted quiera y usted fue predestinado para salvación. Que usted como quiera se va a salvar, y el predicar eso es como decirle al pueblo, tú estás perdiendo el tiempo siendo cristiano, ya a ti te cogieron para salvación, que tú buscas aquí, y eso es mentira. Uno de los mensajes en la iglesia de Esmirna, Jehová le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi alma adora al Señor. Y el apóstol Santiago dice en Santiago también, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios tiene para todo aquel que le ama, para los que lo esperan. O sea, la recompensa de vivir para Dios es la vida eterna. Ahora tú te tienes que asegurar de que tú estás sembrando para el Espíritu. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Pero el que siembra para la carne va a cosechar perdición, corrupción, y al final de su día va a ser condenado. Había un refrán en el pueblo de Israel muy usado, y era que los padres comían las uvas y los hijos sufrían la dentera. Cuando Jehová se le revela al profeta, le dice, se acabó ese relajo, ya no se escuchará más ese refrán en el pueblo de Israel. Oh, gloria al que vive. Y el Señor da palabra y le dice, ahora será al justo la justicia y al injusto la injusticia, y el alma que pecare, esa morirá, esa es la paga para el pecado. Y usted que no es cristiano diría en esta noche, pero ¿por qué? Porque yo tengo que pagar por algo que no he hecho. Bíblicamente, tú, el que está aquí, nació culpable. La Biblia dice que el impío fue concebido en maldad. Desde antes de nuestro nacimiento ya éramos herederos de culpa. Cuando Adán y Eva peca, que Dios los sentencia, según el capítulo 3, versículo 19 del libro de Génesis, Jehová les dice, bendito sea el Señor, a este hombre Adán le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Señor le está diciendo, ustedes van a morir, van a tener que volver al polvo. Entonces el escritor de los Hebreos también se une y dice, de la manera que fue establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mi alma adora al Señor. Pero ¿por qué somos condenados? Porque por un hombre entró el pecado, dice la Biblia. Por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aunque usted crea que usted es un delincuente, que usted no roba, que usted no mata, es culpable. Necesita Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo este mundo no se va a arreglar. Entonces, ve, la gente está buscando estrategia humana. Aquí lo que hay es que buscar a Cristo. Aquí es lo que hay que llegar a Cristo, a la familia. Llevar a Cristo a la casa. Llevar a Cristo al barrio. Llevar a Cristo a la comunidad. Llevar a Cristo a los liceos. Se van a abrir la clase. Los que son maestros, implemente un plan de ataque para este año. Porque estamos peleando con fuerzas espirituales de maldad bien fuertes. Los que dan clases en los liceos, en los colegios, implemente un plan. Póngase de acuerdo con los demás maestros. Digan, vamos a hacer culto en recreo. Vamos a tomar un día de la semana. Y en vez de poner los muchachos a pintar, vamos a ponerlo a invocar nombre de Jehová. Vamos a agarrar dos solas para llevar a Jehová a las escuelas, a los liceos. Alguien aquí en esta noche, ¿con quién Jehová lo va a hacer? ¿Con alguien de renombre? No, tú eres el instrumento, tú eres el indicado en esta provincia para armar el alboroto. Es contigo que Dios quiere comenzar en este sector. La gente está esperando que venga otro. Jehová manda a los ángeles, ¿y tú para qué estás? No regla tratado, no le predica las almas, no va a la cárcel, no va al hospital. Dios no tiene vago, Dios lo que más tiene trabajo. La mies es mucha y son pocos los obreros. Las iglesias deberían de estar llenas de la gente que no tienen empleo, que no trabaja. Eso es, salió uno, entró el otro, salió uno, entró el otro. Que el altar no esté vacío, que haya alguien siempre clamando a Jehová, que haya alguien siempre diciéndole a Jehová, muévete, llena los que vienen al culto, llena tu pueblo. Mire, yo soy testigo de que eso funciona. Cuando yo era nueva creyente, que no me vieran ni bautizado, yo anhelaba que me bauticen para yo limpiar el altar de la iglesia. Yo quería subirme ahí. Porque en la doctrina me enseñaron que Dios estaba ahí. Y como me enseñaron que él estaba ahí, yo llegué desbaratada del mundo. Yo quería estar ahí también. Yo decía, no me puedo acostar ahí en el piso donde está Jehová. No puedo limpiar del altar. Me decían, tú no puedes subir si tú no eres bautizada. Hay teólogos que han desplazado esta enseñanza. Por eso el pueblo se le ha ido el temor. Alma mía, adora al Cristo que vive. Pero antes para pararse ahí, había que tener a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive y que libera. Había que tener derecho, se lo han vuelto un relajo. Ahora hay gente que baila hasta reggaetón en el altar y se vuelven raperos y en el altar tiran su pasito. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y cuando yo predico, la gente lo que me dice, tú eres una religiosa, religiosa, está bien. Nos vemos en la frontera cuando suene la trompeta. Que mi alma salga de este cuerpo. Lo de Dios se respeta. Lo de Dios se respeta. Fue Jehová que le dijo a Ezequiel, quiero que enseñen a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Quiero que lo enseñen a diferenciar lo que no me agrada de lo que me agrada. Y yo decía, ¿qué hay que hacer para ir a limpiar el altar? Y el pastor me dijo, tú tienes que ser bautizada, mija. Yo empecé a luchar por ese bautismo. No se muere en fornicación. No se lleve de teología. Pelee su matrimonio. Lucha por su matrimonio. Fornicación es fornicación. Como quiera que usted lo pinte. Si no está casado, está en fornicación. Si muere buscando su bautismo, usted se salva. Pero si muere añoñado y que no, Dios sabe, se va a perder. Acuérdese de esta palabra. Pues los hombres tienen una malicia y las mujeres también. No quieren dar matrimonio, pero toda la noche buscan a la mujer. Entonces esto hay que hablarlo. Usted tiene que tener valor para ser cristiana y para salvarse. Que Dios es tan bueno que decidió que la salvación sea individual. Usted tiene la oportunidad de salvarse. Quiera hijo, perderse. Quiera papá, perderse. Quiera quien quiera. La salvación es individual. Jehová le dijo a Noé, entra tú y tu casa al alca, pero si los hijos se vieran revolteados, se pierden. Dios no tiene compadreo con nadie. La salvación es para el que se quiera salvar. Porque si esto fuera obligado, en la constitución hubiera una ley que obligara a todo el mundo a ser cristiano. Porque la mayoría de las leyes de la Carta Magna de nuestra nación fueron sacadas de la Biblia. ¿Por qué condenan al que mata? ¿De dónde lo sacaron? Porque leyeron en los 10 mandamientos que Dios dijo no matará. Aquí es que no se mueve mucho eso, pero hasta el adulterio es penado por la ley. Yo fui a una isla a ministrar de esas islas de England, que Dios me permitió ir a alguna, a Sinkit, Nibi, Tórtola, Virgen Gorda, Antigua, Anguila. Ahí me llevó el Señor tantas veces, antes de que hubiera ese apogeo de las redes. No llamaba a nadie para que me invite, pero estando de rodillas en el altar me llamaban. Dios me dijo su nombre. Quiero traerla aquí. Yo le decía, si Dios le habló, vamos para encima. Y allá hay una ley que si usted mira un hombre ajeno, la deportan de la isla. Luego de un tiempo presa, a usted la deportan para su nación. Porque allá usted no puede mirar a un hombre ajeno. Y yo creo que ese temor debería de estar en la iglesia. La iglesia, yo no creo que pueda haber una hermana de que tirándole a un hombre casado de madrugada. Usted tiene que respetar los rangos. No me diga a mí que usted está buscando ayuda, porque ¿por qué no me la pide a mí que soy mujer igual que tú? Entonces, hay cosas que ya no son tigueraje, son malicia. Y que nosotros debemos de sacarla del pueblo. Que busque un hombre buscando ayuda en una sierva si usted tiene su señora. Usted no puede llamar a una hermana de que lo ayude espiritualmente porque usted tiene una guerrera en su casa. Y peor es usted que le dice de que lo va a ayudar. Si te llama, mándalo pan de la guerrera, varón, pero tú tienes tu esposa. Dile a ella que te ayude. Y usted va a ver que vamos a sentir fuego hasta por los moños cuando enderecemos lo torcido. Usted no puede llamar a un hombre para decirle que su marido no la atiende, que no le da comida. Usted es una traidora. Usted necesita liberación. Usted no puede llamar a una mujer para decirle que su esposa cocina salado. Eso no es problema de ella. Y usted tiene que tener carácter para decirle, varón, eso no es problema mío. A mí no me hable de su esposa. Enséñalo, pártelo en dos, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Yo tuve un pleito con una gente dando una conferencia. Porque una hermana me dice, quiero hacerle una pregunta. Hay una hermana que está unida en ministerio a mi esposo, que Dios lo unió. Ya a mí se me empezó como a calentar la oreja. Porque jamás, y apúntelo donde usted quiera, jamás Dios lo va a unir a usted a un ministerio con un hombre casado. La compañera del ministerio de ese hombre, su esposa. La que tiene ahí, que no ruque, que no bota fuego como quiera. Algo va a hacer ella, mi alma adora al Señor. Hay mujeres que no predican, pero paran más de rodillas que cualquiera. No salen en afiche, pero tienen temor. No hablan lengua, pero son íntegras. Dios mío, yo siento poca gloria a Dios, pero estoy dando en el pelao. Y rabacanda aquí a son. Los pastores tienen que cuidarse. Yo le dije a un ministro, eso no está bien que usted diga que tenga una secretaria y ande con ella para todos los lados. Su esposa es su compañera. Su esposa es la que controla el teléfono, no una secretaria. Pasó algo, hay que hablar con la esposa. La mayoría de las mujeres, esposas de pastores, caen hasta en depresión porque la iglesia la desplaza. No es que son la primera dama, pero son la ayuda del ángel de la iglesia. Hay que tratar de que esa mujer esté en Dios. Uno no puede creer que, ay, ¿qué es lo que ella se cree? Porque es la esposa del ministro. Y pasarle por arriba y llamar al marido a toda hora, a la madrugada, a las 3 de la mañana, a cualquier hora. ¿Sabe lo que yo he dicho? Si a mí, yo llamo una mujer a un marido de una mujer de madrugada y me insulta. Bien insultada estoy porque es el de ella. Yo no tengo por qué estar llamando a ese hombre de madrugada, acostado con su esposa quizá. Yo dije, varón, estoy en depresión. Aquí lo que más vemos es mujeres de guerra. Las mujeres nos cubrimos la espalda, peleamos una con la otra, mi alma adora al Señor, pero el matrimonio de la hermana se cuida. Yo aprendí en el mundo que si mi amiga tenía un marido, pueden tener 20 años dejado y para mí es su marido todavía. Eso fue en el mundo. No dije que se dejaron y ya puede ser mío. 20 años y lo sigo viendo como su marido. En la iglesia hay gente que oran con Juana, con María, con Carolina, con Katy, con Rogelina. Oran con todo el mundo y después se casan y dejan una enemistad con todo el mundo. Las mujeres de Dios, usted tiene que tener un porte, un carácter espiritual. Usted no es la sobra de nadie. Usted es una mujer de Dios. Y Dios sabe lo que le va a dar. Yo le enseño a las jóvenes, aún a la impía, que el hombre que te ama no te va a decir que espérame allí escondido en una casa de construcción. Calladito, que nadie te vea. Tienen un vehículo, espérame allá adelante, en el otro pueblo, para que los del barrio no te vean. No, el que te ama te va a lucir. El que te ama no te quiere escondida. Entonces, la mujer impía dice que son una máquina que levantan hasta el polvo. Que dice que ella es tan buenísima, pero tienen que andar con un hombre escondido. Si tú estás tan buena, levántate uno para ti sola. Que se quede en la casa tuya. No que te use y coja de prueba donde su esposa. Si es verdad que tú eres la dura del barrio, tú debes tener un marido tuyo, que tú lo llames a cualquier hora y coge el teléfono sin miedo. Que cuando le digan quién es que está, aunque te diga grúa, yo he escuchado a algunos hombres que cuando le llama a la esposa dice la grúa que me está llamando. Alma mía, no importa, me está llamando la morena, la que controla, la que me cocina, la que me lava la ropa, la que me hace el té cuando estoy enfermo. Porque todo lo que tú sembrares, eso también segará. Y un día la gente se va a cansar. Un día el que está a tu lado se cansa. Un día los hijos se cansan. Un día la madre, aunque te ame, se cansa. Un día el esposo se cansa. Un día la esposa se cansa. Y un día Dios se cansa también. Dios es paciente, pero cuando Dios toma carta en el asunto, no hay nadie que pueda con él. No hay donde ponerle una querella. Nadie puede meter a Dios en presión. Dios no sufre de los nervios ni del corazón. Nadie puede manipularlo. Entonces nuestro trabajo es sembrar para el Espíritu, nuestro trabajo es servirle a Dios, el trabajo del impío es servirle a Dios. Dele aplauso al Señor. Tengo mil cosas que amo de esta iglesia y de este pueblo. La primera es que no hay reloj. Lo estoy buscando hace rato. Para no cansarlo mucho. La otra es que son muy hospitalarios. Yo llegué ahí y me sentí en mi iglesia. La gente no ve a uno como que uno es gran cosa, sino que se te acercan, te abrazan. Y yo amo eso. Porque el predicador tiene que cuidarse de la vanagloria. La vanagloria es como el comején que te va secando por dentro. Y cuando tú vienes a reaccionar, ya todo está dañado. Oh, gloria a Jesús. Y cuando usted entiende que usted es lo último y que usted llegó y a usted que hay que saludarlo, eso hace daño, eso hay que quebrantarlo. En el ministerio hace tanto daño lo piropo como las ofensas. Alma mía, adora al Señor. Ambos te pueden dañar el corazón. Pues yo entré y digo, ¿dónde estará el reloj? Porque yo predico en una congregación de Villamil. Y a un pastor que amo mucho, que cuando yo estoy predicando, él me dice, cuando me invita a Bersalini, nada más 15 minutos que yo le doy a los predicadores. Y yo le he visto predicando y usted tiene un mensaje bien largo, me dice él, porque es muy recto, bendito sea Jesús. Y aquí usted nada más me va a predicar 15 minutos, así que organícese. Yo arranco a predicar, pero estoy tensa porque nada más me dio 15. Pero le voy diciendo a Jehová, Jehová sopla en este lugar para que el pastor me ayude. Y cuando Dios se mete, que sacude la iglesia, Él se para y me dice en el oído, coge 10 más versas. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y yo sigo predicando bajo esa gloria. Y cuando Él ve que está fuerte el asunto, me hace señas 5 millas. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y yo calladita le hago señitas, pastor, 5, que tengo una palabra y ya. Alma mía, adora al Cristo que vive, porque yo amo esto de predicar. Y yo no predico por predicar, yo predico cambio. Yo le pido a Dios, donde tú me lleves, levanta una mujer que tenga más unción que yo. Al pueblo que tú me lleves, a la iglesia donde tú me lleves, levante a alguien. Con un solo que cambie, yo gano el pleito. Con una sola mujer que arme un alboroto en este pueblo, ganamos. Con una sola que se ponga en pie de guerra, ganamos. Las mujeres que son rescatadas, usted tiene que saberla. Pastorial, a veces somos como un caballito que no tiene freno, es que venimos rescatadas, queremos servirle a Dios, queremos ministrar, queremos adorar, queremos buscar a Dios, y a veces se nota o se parece que somos desorden, pero no es que son desorden, es que quieren agradar a Dios, es que entienden en su corazón, no puedo bajar la guardia, si me descuido el diablo me lleva al mundo otra vez, si bajo la guardia Satanás me destruye. Ayúdala que busque a Dios, ayúdala que crezca espiritualmente, ayúdala. Manecusei, yo siento mujer aquí que Dios la marcó para algo grande, y yo vine a buscarte en esta noche. Déjala que fluya, nada más enséñala a ser cristiana, doctrínala, doctrina ese hombre que vino rescatado. Que tú no vas a poder que provocar que baje la guardia. Hay gente que mejor se te va a ir porque que viene de la mano de demonios. Está atado por legiones. Envuelto muchas veces en prostitución, drogadicción, en pandilla. Esa gente usted no va a provocar que baje la guardia si Dios lo llamó. Tienen que vivir acelerado. Tienen que irse por delante al diablo. Esa gente que danza mucho en la iglesia no es que son emocionados. Es que Dios tiene que llenarlo todos los días y a cada rato para que puedan resistir. Es que batallan con principados de alto rango. Yo siento gente de Dios que Dios le está cambiando hasta el lenguaje. Yo siento a mitad fuego, mitad resplandor aquí adentro. Hay gente que Dios lo pone en orden de batalla en esta noche. Gente que le está cambiando hasta la mirada. Yo vine por ti en esta noche. Yo vine a decirte que Dios te necesita. Que Dios cuenta contigo. Tú no le puedes decir al que viene de hechicería, que viene de la calle, que viene de estar atado, que está peleando por su familia, di que vete al paso. No coge el evangelio tan en lleno. Yo te voy a predicar lo contrario. Sí, cógelo en lleno. Jesús se fue al extremo. Se fue hasta la muerte para darte vida. Tú no puedes ser un cristiano chichiguachi, ni de agua de azúcar, ni de potalita. Tú estás llamado a ser cristiano, porque el diablo no está jugando a ser diablo. Si tú vas a servirle a Dios, sírvele de verdad. Que te llamen loco, esto es locura para los que se pierden. Pero para los que creen, esto es poder de Dios. Que digan que tú eres raro, no importa. ¡Oh, gloria al que vive! Porque tú nada más vas a recibir lo que tú siembres, menos de ahí. Menos de ahí. Si tú estás buscando a Dios, un día tú lo vas a encontrar. Tú estás buscando la llenura y un día que Él te va a llenar. Por eso el que está débil tiene que congregarse a la mala. Empújate tú mismo. Llévate tú mismo, que en un culto Dios lo hace. En un momento Dios te levanta. En un segundo te da nueva fuerza. En menos de una hora te da la victoria. Dios puede cambiar el ambiente en cualquier momento. En cualquier minuto Dios te sorprende. En cualquier segundo te sana. El único eterno es Él. Nada, ninguna dolencia va a ser eterna. Por eso hay que orar hasta que suceda. Que cualquier rato es. Cualquier rato sales tú hablando lengua. Dice, Dios mío, 5 años peleando el bautismo. Y hoy la recibí. Siempre tienes que estar creyendo que Dios está ahí, que lo puede hacer ese día. Estás enfermo, Dios te puede sanar en cualquier momento. Lloré por una mujer, para gloria de Dios, en una actividad en mi pueblo, en el cruce de Madre Vieja, porque ella estaba muy obesa y ya le estaban haciendo daño. Su corazón estaba siendo oprimido por su propio peso, sus órganos estaban siendo lacerados. Y oramos, yo no presiono a Dios ni le doy orden orando, yo le digo, si tú quieres. Hay gente que le dicen a Dios, páralo ahora, levántalo ahora. No es así, si tú quieres. Porque hay gente que si él la para de la cama se pierden y Dios lo va a salvar ahí acostado. Y como Dios que sabe, uno le dice, haz lo que tú quieras. Tu voluntad está por encima de la mía. Oro creyendo que tú puedes levantarlo. Pero si no lo hace, gloria a Dios. Como Sadrat, Mesay y Abednego, que entraron allí pero dijeron al rey, sepa usted, rey, que el Dios que nosotros le servimos puede librarnos del horno de fuego. Pero por si acaso y no nos libra, como quiera no nos vamos a postrar delante del estatua. Dice, Señor, dame la victoria. Dile al que está a tu lado. Y si no te la da, ¿qué tú haces? Si la victoria es dejándote ahí. Si esa es tu victoria, él dejándote ahí. ¿Cómo tú lo ves? Y tú le estás orando a Jehová un año, sácame, sácame, sácame. Y Jehová calladito, tu victoria es quedarte ahí en el mismo lugar. Porque si yo te muevo, te vas a perder. Te vas a corromper. Quédate ahí y déjame quieto. Deja que Jehová que trabaje, que Él no necesita tu ayuda. De la gente ora, líbrame. Pero nunca le gusta orar. Y si no me libra, dame la fuerza para resistir. Porque hay cosas que nosotros tenemos que pasarlas. Aunque seamos espirituales. Y la gente lo que predica es que el cristiano es intocable. Que el cristiano no se puede enfermar. Que el cristiano es un Dios en la tierra, que nadie puede hacerle la guerra, que nadie puede humillarlo ni pisotarlo, porque tienen tanta unción que hay que abrirle hasta la puerta de los vehículos y abrirle la puerta de la iglesia y rendirle pleitesía. Y no fue eso lo que enseñó Jesús. Jesús dijo, si eso hacen con el árbol verde, ¿qué harán con las ramas secas? Y esas ramas secas somos nosotros. A Jehová hay que darle fruto. Entonces, no os engañéis, para terminar, porque vengo mañana. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué tú estás sembrando? ¿Qué tú estás sembrando? El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción y perdición. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida eterna. Tú que siembra, si te estás airando mucho, ve a Dios de rodillas. De todo te incomoda, estás falto de oración. Estás falto de oración, de sometimiento. Estás muy altivo, mucho orgullo, muy altanero, falta de búsqueda. El que se acerca a Cristo y lo busca, y pasa tiempo con Cristo, se parece a Cristo. Le cambia el lenguaje. Si no, pregúntenle a Pedro, que cuando apresaron a Jesús, a él lo atraparon en el patio. Tú eres como de ellos. Te parece a ellos. Y Pedro queriendo zapatearse. ¿Sí? Eres como de ellos. Lo descubrieron a Pedro. Cuando usted es cristiano, el mayor piropo es cuando alguien de lejos le dice, usted es cristiano, ¿verdad, varón? Sí, para gloria de Dios. Se le nota. Cuando usted llega a la parada donde usted concha con los demás motoconchistas y le dicen todo lo que conchan ahí, usted como que es cristiano. ¿Usted es cristiano, varón? Para gloria de Dios. Ah, se le nota, está hablando. En el comportamiento se le ve que es cristiano. ¡Oh, gloria al que vive! Nunca te han dicho sierva. Porque usted es sierva, ¿verdad? ¿Se lo han dicho? Porque usted parece que es sierva. Es sierva. ¿Cómo tú te sientes? Wow, Jehová, lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Me parezco a ti. Parezco de la gente tuya. Me identificaron. Así mismo te conoce el diablo. Así mismo. Por eso cuando aquella gente fueron a reprender el demonio en el nombre del Cristo que predica Pablo, lo que había en el cuerpo, le decimos, al Cristo que predica Pablo conocemos. Y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Dele con el codito y di, eso pasa cuando te parece a él. Cuando tú te pareces a Cristo, ¿usted cree que los demonios no saben cuando es usted que está orando? Los demonios saben cuando tú estás de rodillas. Por eso te hacen guerra para que no ores. Porque ellos saben que cuando tú te vas a la presencia de Dios, algo pasa. Tú sabes que cuando tú buscas a Dios, todo lo que ellos están haciendo, todo plan va a ser desbaratado. Los demonios saben cuando eres tú que estás adorando, cuando eres tú que estás cantando a Dios. Ellos saben cuando tú llegas a un lugar. Ellos saben cuando tú estás en la iglesia. Los demonios identifican. La Biblia dice, Satanás se opone y se levanta contra todo lo que es Dios. Se parece a Dios o es objeto de culto. Cuando tú te pareces a Cristo, Satanás va a sentir que llegó alguien diferente. Tú nunca te has preguntado por qué te ataca tanto la tiniebla, por qué le molesta que tú ores, que tú buscas a Dios, por qué desde que tú hablas de ayuno te ataca el estómago. Es que cuando tú ayunas se abren los cielos. Es que cuando tú te metes con Dios algo pasa. Aquí hay gente que el diablo le quiere callar la boca. Es que cuando tú abres esa boca, trae el cielo a la tierra. Rabacanda. Dice, esa sierva tiene algo tan fuerte que en medio de prueba adora, en medio de guerra adora, se mete con Dios cuando está en batalla. Oh, gloria al que vive, perfuma el ambiente cuando adora al Rey que vive. Y eso que tú estás sembrando va a ser un efecto. Y pronto tú vas a ver las manos del que vive obrando a tu favor. Sigue tú siendo indetenible y sembrando para el Todopoderoso. Sembrando para el reino. Adora sin fuerza. Busca a Dios que no quiera. Sírvele con amor. Llega al culto y empieza a adorar. Siéntate al lado de alguien que tenga a Dios, que ame a Dios. Yo le digo al hermano que en la iglesia hay una gente que son adoradores, vaya quien vaya a predicar y aunque no haya predicadores. Pero hay otros que son como los motorcitos viejos que hay que estarlo empujando o yompearlo para que prendan. Ya yo le pasé mi carne aquí. Ya yo sé la gente que son todo terreno. Yo he visto mujeres aquí que son de la manada, esas reprenden hasta por sospecha. Y yo amo a esa gente. Que olfatean cuando el enemigo quiere hacer guerra. Que saben cuando Dios quiere sacudir el lugar. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo amo la gente que le gusta la presencia de Dios. A mí me gusta estar cerca de gente que le gusta el mover de Dios. Date esa mano para arriba, abre tu boca. Grita gloria que Dios quiere llenarte. Ay, papá. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí hay gente que los golpes no lo han detenido. El sufrimiento no lo ha detenido. El dolor no te ha detenido. La prueba no te ha detenido. Ha seguido sembrando en el espíritu. Y el diablo no podrá detenerte. A ti te llamó Jehová, te marcó Jehová. Grita gloria. gloria. Si tú estás aquí en esta noche, alma mía, adora al Cristo que vive. Regálale esos momentitos al Eterno. Adora un momentito a tu Dios. Alma mía, adora al Cristo que me libertó. Ese es tu Dios. Te salvó. Te compró. Y lo que mama de ti, que provoca que en el cielo se hable de ti. Y rabacanda. Es que papá dice, mi siervo ha sido prueba de todo. Ha sufrido y sigue ahí adorándome. Ha llorado y sigue adorándome. Mi siervo ha pasado de todo y no se ha rendido. Me ama y tiene en su corazón verme algún día. Hay alguien aquí que su mayor anhelo es ver a Cristo algún día cara a cara. Entre conmigo al trono. Quiero hacer el llamado en esta noche. Anda como león rugiente. Él sabe que Cristo viene y él no puede detenerlo. Está irado con la humanidad. Porque sabe que se le acaba el tiempo. Y que Cristo viene a levantar su iglesia. Y está rápido. Está rápido y se está moviendo en los aires. Demonios de alto rango. No son cualquier demonio. Son demonios de alto rango. Que hay gente que no lo conoce. Que no lo identifican, pero hay una opresión en los aires que uno no quiere estar ni en el medio. Yo se lo digo por mí. Yo porque tengo que predicar. Pero nosotros sabemos lo que vemos todos los días en la calle. Hay una ola de accidentes en Dominicana, de muerte, porque hay demonios de rango que piden sangre dirigido por un espíritu inmundo de alto nivel llamado criminal que está suelto en la calle y pide sangre. Y su forma de complacer los demonios, a este demonio de rango, es derramando sangre. Hay que llevar a Cristo a la casa. Y tú el que está aquí, que es cristiano, suelte más los teléfonos y métase más con Dios. Hay que orar todos los días por sus hijos. No es hoy. Todos los días. Saque fuerza de donde no tiene. Aunque sea parado, te duelen los pies. Aunque sea sentado en una silla, guarda a mis hijos. Guarda a mi esposo que va para la calle. Guarda a mis hijos en la escuela. Lo llevaste al médico que la enfermera no te lo puya hasta que tú no ores por la mano de ella. Estamos empantados. El doctor lo va a chequear. Déjeme orar por usted. Espérese. Como quiera nos llaman locos. Vamos a darle sentido a lo que ellos dicen. Yo llego a la clínica y cuando veo que viene la enfermera con su aguja, digo, amén, amén, amén, amén, amén. Deme un segundito, yo clamo por usted y después se la pone. No es por nada malo, yo no desconfío de usted, yo desconfío del diablo. Porque experiencias tenemos. Quiero ver a alguien más que quiera aceptar a Cristo. Haga un altar de oración. Levante matutino familiar. Hay que cubrir la familia. Hay que cubrir la casa. Las mujeres que no tienen empleo, levanten un escuadrón de oración a las 3 de la tarde en la iglesia. Por la familia de la congregación, por el barrio, por los hijos de todos los de la congregación. Que Dios guarde desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, de todo el entorno. Que el diablo no gane ventaja, que no pueda tocar a nadie. Levante un escuadrón, busque a esas mujeres que oran. Dígale a las 3 todos los días en la iglesia, vamos a echar pleito. No podemos darle ventaja al enemigo. Pida permiso en los liceos, hagan culto en las escuelas. Hagan culto en las escuelas. Las que son maestras. Dios no te tiene allí por un título ni un sueldo. Tú eres un instrumento de guerra ahí donde tú trabajas. Ahí donde Dios te plantó eres un instrumento de guerra. Alguien más para Jesús. Y la jovencita, ¿te entregaste a Cristo ya, mami? ¿Te gustaría recibir a Jesús en esta noche? Hoy es noche de salvación y de vida eterna. La historia hago el llamado. Noche de salvación. ¿Y tú? ¿Aceptaste a Cristo, mami? El llamado no es para humillar a nadie. Dios me libre. Ustedes necesitan a Cristo. Para mí es un honor ser el puente para que ustedes se salven. ¿Te gustaría venir a Él? Levántate, que Jesús te llama en esta noche. Y ella dice que no quiere a Cristo. ¿Y tú, mami? ¿Ya lo recibiste? Dios te bendiga, así se hace. Mire, a ver, no se siente ofendido. A mí me gusta ser llamado a quemar ropa. Porque yo tuve muchos años impía. Y la gente decía, no, esa no se convierte, no, esa. Cuca, ser cristiana. Y aquí estamos, no con nuestra fuerza, sino con la de Dios. Y la rubia, Jesús te llama en esta noche. Quiero verte para mi Padre. Ven conmigo al otro lado. Dile que sí a Jesús. Dile que sí a Jesús. Él te llama para salvación y vida eterna. Dele ese aplauso al que vive por ella. Alguien más. Alguien más. Alguien más para Cristo. Alguien más. Mira a ver si queda otro vecino al lado suyo. Dígale, faltas tú. Cristo te llama a ti en esta noche. Allá afuera, préstenme sus ojos. Háganmele el llamado a alguien allá afuera en esta noche. Bendito sea el Todopoderoso. Alguien más. Alguien más. Alguien más para Cristo. Alguien más para mi Rey. Otra vida. Levántame la mano tú, el que es cristiano, para que me ponga en evidencia los que no lo son. Dice la del pañuelito allá atrás. Ajá. Ahora sí estoy presa. ¿Te gustaría, mami, aceptar a Cristo esta noche? Ven a Él. Hoy es noche de salvación. Dele aplauso al Señor por ella. Déselo fuerte al Eterno. Fuerte. Vamos a orar por ello. Mañana continuamos. ¿Te gustaría entregarte a Cristo, mami? ¿O ya lo recibiste? ¿No quieres al Señor hoy? Ven a Él. Jesús te llama. Y dice que no quiere a Cristo. El llamado está abierto para ti. Porque eres importante para el Señor y porque tiene un alma que salvar. No hay nadie más que salve. Solamente Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo, yo soy el camino porque el que está en Él está en el camino. Yo soy la verdad porque el que está en Él está en la verdad. Yo soy la vida porque el que tiene a Cristo tiene vida. Si no hay otra vida, lo seguimos invitando para mañana y no solamente para mañana. Aún después que termine la campaña, este lugar está aquí para que usted escuche palabra de Dios. La Biblia dice que por el oír viene la fe, no por oír dembow y bachata, es por el oír la palabra de Dios, que se activa la fe. Cierre sus ojos que voy a orar por ustedes. Aceptar a Cristo es pasar de muerte a vida. Ah, y ser declarado hijo legítimo por el Todopoderoso. Digan conmigo, Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón, confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados, por el tiempo que tuve lejos de ti. Acéptame como tu hijo. Yo te acepto como mi padre. Renuncio a toda herencia, a toda alianza con la tiniebla. Me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, mi Señor y mi único Salvador. Y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo. Desde hoy eres tú, Espíritu Santo. Bienvenido a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Soy libre por la sangre de Cristo. Dígaselo fuerte. Soy libre por la sangre de Cristo. La iglesia extiende su mano y me acompaña a orar por ello en esta preciosa noche. Padre, gracias por esta vida que tu Santo Espíritu se ha encargado de convencer para venir a ti. Te pido que le ayude a perseverar, porque entiendo que no es con nuestra propia fuerza, mas todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Cada vida, Señor, que tu Santo Espíritu trajo, te la pongo en tus manos en esta noche, pidiéndote que ellos den fruto al 100 por 1, Señor amado, fruto digno de arrepentimiento, que sean hombres y mujeres de Dios, llenos de tu poder, que avancen hasta que lo logren, que sean salvos. Padre mío, por el poder de tu palabra, ellos están en tus manos. Amén y amén.